Niñas de la Soledad. En los poco más de 15 años que ha vivido, Esperanza ha padecido discriminación, abusos y violencia. Cuando era niña, su padre decidió dar educación a sus hijos varones. A ella no, porque se casaría y no la necesitaba. Papá, yo también quiero ir a la escuela, como mis hermanos. ¿Tú pa' qué? Mejor búscate un buen marido antes de que te hagas vieja. Pero yo no quiero casarme ahora. Quiero estudiar. ¡Cállate ya! Mejor ponte a barrer o a hacer algo. ¡Pa' eso eres mujer! Ya de joven, un hombre la violó. Durante 2 años, con golpes y amenazas de que no volvería a ver a su hija de 1 año de edad, la obligó a prostituirse. Hace unas semanas, luego de otra golpiza, Esperanza decidió dejar el sexo comercial y denunciar a su agresor. El 7 de abril, la policía detuvo a Leonel por ser presunto responsable del lenocinio, lesiones y amenazas contra Esperanza, así como por el secuestro de su hija Luz Ángela. Como en otros casos similares, los delitos que se atribuyen a Leonel seguramente quedarán sin castigo. La historia de Esperanza es igual a la de muchas otras mujeres víctimas de explotación sexual y violencia, cuyos casos rara vez se conocen. Para ellas el respeto a sus derechos y el acceso a la justicia están vedados. La voluntad política de los gobernantes tampoco las ha ayudado. Porque a la mera hora se echan para atrás. Brigada Callejera se ha dedicado a fomentar entre las trabajadoras sexuales la superación personal y la cultura del autocuidado de la salud. Ahora también asesora a Esperanza en el aspecto legal. El 9 de abril la ayudó a recuperar a la pequeña Luz Ángela, a quien encontraron en la casa de los padres de Leonel, dedicados a apoyar a sus 6 hijos en sus actividades de lenocinio. La madre de Leonel, según cuentan las viejas de la ranchería donde vive, también fue inducida a la prostitución desde muy pequeña por el padre de Leonel, quien se la robó de algún caserío tlaxcalteca. De víctima se convirtió en victimaria, al igual que muchas mujeres que andan por ahí viviendo de la prostitución ajena y se abren el camino a sangre y fuego. Uno de sus hijos, apodado el Sangre Negra, violó a una bebita de 3 años porque su mamá, a quien había prostituido, le dijo que estaba cansada de atender a tantos hombres. Esa fue la forma despiadada de advertirle que su hija, en toda su vida, no serviría para otra cosa que no fuera ser felices a otros hombres en la cama. Esperanza tiene 15 años de edad, originaria de Puebla. Solo alcanzó a estudiar el segundo grado de primaria, luego de que su padre decidió que era mejor enviar a la escuela solo a sus hijos varones. Y dijo que a mí no, porque como me iba a casar, no lo necesitaba. Si los padres y madres supieran el daño que hacen a sus hijas con estas decisiones injustas... Pues sin saber nada, porque allá en el pueblo no hay más que pura pobreza, me vine a la capital a trabajar de sirvienta. Para mí estaba bien, tenía casa y comida. Un día fue al Salón de Baile California, donde conoció a Leonel. Se hicieron novios y 1 mes después, bajo engaños, la llevó a un rancho en Tenancingo, Tlaxcala. Ahí abusó de mí y me mantuvo encerrada durante 1 semana. Luego me pidió ayuda porque dijo que tenía problemas económicos. Dijo que si no pagaba una deuda iría a la cárcel. Según Leonel, Esperanza tenía en sus manos la posibilidad de salvarlo. Solo tenía que ocuparse unos meses como prostituta. La misma historia de muchos individuos para enganchar jovencitas incautas, abatidas por la pobreza y la discriminación hacia las mujeres. La negativa de la joven fue motivo suficiente para que los golpes y amenazas se impusieran. Yo no quería, pero como tenía mucho miedo, empecé a trabajar en la Merced en el día y en las noches en un bar de por allá, por Nesa. A diario reunía 1.600 pesos y a pesar de que se los entregaba íntegros, él nunca estaba satisfecho. ¿Cómo? ¿Nada más esto? Es que no pude sacar nada más, pero mañana... ¡Cállate! ¡No sirves para nada! Sin tomar en cuenta que estaba embarazada, el hombre le pegaba para hacerle entender que debía entregarle más dinero. Los sujetos como Leonel, que se dedican a la explotación sexual comercial, están convencidos de que las mujeres jóvenes y atractivas pueden generar hasta 3.000 pesos al día. A muchos de estos delincuentes, esta cantidad no les parece suficiente. Por ello están traficando con mujeres hacia Estados Unidos, donde clientes pagan sexo sin protección a cambio de unos cuantos dólares. La migración hacia Estados Unidos es apabullante en este momento, y el número de casos de VIH-SIDA entre quienes viajan de mojadas se incrementa cada día. Según la averiguación previa iniciada el pasado 24 de marzo en la delegación Cuauhtémoc, Leonel, de 28 años, es adicto a la cocaína y el alcohol. En su declaración, la joven dijo que Leonel únicamente le dejaba 50 pesos diarios para sus alimentos y que después del nacimiento de su hija tuvo que regresar al trabajo sexual. Durante sus primeros meses de vida, la bebé quedó al cuidado de la familia de Esperanza, quien decía ya no querer seguir en la prostitución, pero no ganaba lo que el proxeneta le exigía. Esto empeoró la situación. Un día, Leonel me propuso traer a mi bebita aquí al Distrito Federal, según él, para que ya no estuviéramos separadas. Como habló conmigo por las buenas, le creí. Pero el día que fuimos allá, en lugar de venir a la ciudad, Leonel se desvió hacia su rancho en Tlaxcala. Ahí dejamos a mi niña y me trajo a la fuerza. Y me dijo que si quería volverla a ver, tendría que seguir trabajando y ganar más. Pero nada cambió. Siguió pegándome y amenazándome todos los días. Quise separarme de él sin pelear. Se lo dije. Pero otra vez me pegó. Todo siguió igual hasta que el pasado viernes 18 de marzo, alrededor de la medianoche, Leonel nuevamente golpeó y pateó la cara y el cuerpo de Esperanza. La causa fue que no tenía el dinero que él esperaba. La joven decidió abandonar el hotel en el que vivió el año anterior y buscar ayuda. Entonces se acercó a Brigada Callejera. La agrupación intentó resolver el conflicto de manera pacífica, pero no obtuvo respuesta. El sábado 16 de mayo, ya repuesta de sus lesiones, Esperanza fue a buscar a su hija al rancho de la familia de Leonel, acompañada de trabajadoras sexuales, integrantes de la organización y una reportera de televisión. Al único que encontraron ahí fue al padre de Leonel, apodado el Alacrán, quien le dijo a Esperanza que la bebé no estaba ahí. Supuestamente la habían llevado a otro lugar porque estaba enferma. Al día siguiente, ratificó la averiguación previa antes mencionada por lenocinio, lesiones y amenazas de muerte. Al ampliar su declaración, Esperanza incluyó el secuestro de su hija. El 7 de abril, Leonel fue a buscar a Esperanza a la zona de la Merced. La volvió a amenazar y pretendió obligarla a subir a su automóvil, en contubernio con otro tratante de blancas. No lo consiguió porque otras mujeres se interpusieron. De inmediato buscaron la ayuda de la policía. Minutos después, Leonel fue detenido y presentado ante el agente del Ministerio Público. Ante la falta de respuesta de las autoridades, el 9 de abril, Esperanza, con el apoyo de Brigada Callejera, un grupo de trabajadoras sexuales y pobladores indignados, se trasladó al rancho de la familia de Leonel, donde encontraron a la bebé y lograron recuperarla. Ya comencé un juicio civil para obtener la patria potestad de mi hija. Ahora trabajo en una pollería. Soy madre soltera y estudio la secundaria en las noches. El final de la historia ha sido diferente en cada caso. Maripili, indígena chiapaneca, también logró recuperar a su bebé que había sido secuestrado por el hombre que la explotaba, solo que este caso estuvo a punto de perder la patria potestad, por dedicarse al trabajo sexual y por haber permitido, según las autoridades, que el sujeto abusara sexualmente de su pequeña hija. Él nunca fue detenido. Ella regresó con su familia de origen. Margarita, jarocha de 14 años, fue infectada de VIH-Sida por quien la explotaba. No volvimos a tener noticias de ella. Estela, acapulqueña de 17 años, fue asesinada por su protector en el hotel donde se ocupaba. Su cadáver apareció debajo de la cama 5 días después de la mortal agresión. De la hija que antes días la hermana de aquel individuo apodada Patas de Araña secuestró, nunca se supo nada. A Flor Silvestre, la toluqueña, le fue arrebatada a su hija. Nunca volvió a saber de ella. 10 años después, sigue trabajando en el sexoservicio sin ser explotada por otros y sin rendirle cuentas a nadie. No volvió a tener hijos desde entonces. Lirio, una joven de 21 años, recibió de su explotador 11 puñaladas en la espalda y golpes en la cara. Fueron necesarias 57 puntadas. Un periodista la dio por muerta, sin embargo, las lesiones no eran letales. Solo fue una advertencia del protector. Magdalena, centroamericana ilegal de 17 años, denunció a la persona que la explotaba. Actualmente está casada, es madre de 2 hijos y vive alejada de las calles donde hombres y mujeres despiadados alguna vez intentaron robar su dignidad. Gloria, campesina de 19 años, originaria del Valle del Mezquital, Hidalgo, cansada de violencia y explotación, mató al hombre que la explotaba. Sin embargo, el desenlace de la historia bien puede ser distinto, y a la medida de cada jovencita que se encuentre en riesgo o viva la agresión. Si queremos un final feliz para ti, para alguna muchacha que necesite ayuda o para tus hijas que pueden estar en la mira de vividores, que pueden ser obligadas a vivir un estado de secuestro emocional, podrían ser prostituidas o sufrir atentados en contra de sus derechos humanos. La decisión está en nuestras manos. La pasividad nos hace cómplices y fomenta la impunidad de estas mafias. Niñas de la Soledad es una historia real donde se describe la explotación sexual comercial infantil, de que son víctimas muchas jovencitas en nuestro país. Dicha narración forma parte del patrimonio de historia oral que Brigada Callejera ha rescatado del anonimato callejero en los últimos 10 años de promoción humana de mujeres dedicadas al sexo comercial. Un buen comienzo para prevenir y combatir la prostitución y pornografía infantiles es difundir y lograr que se cumplan las recomendaciones hechas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México sobre trabajadoras sexuales, así como sobre las niñas y adolescentes que viven en condiciones de explotación sexual, sean aplicadas por el gobierno mexicano y reclamadas como actos de gobierno por la sociedad civil. En materia legislativa, algunas de las propuestas del Alto Comisionado son las siguientes. Legislar sobre el comercio sexual con un enfoque de género y a partir de situaciones de vida del sector. Otorgar a las sexoservidoras derechos a la educación, salud, vivienda, maternidad y pensiones por invalidez o vejez. Facilitar y promover la incorporación de las trabajadoras del hogar, las mujeres de la economía informal y las trabajadoras sexuales al régimen de seguridad social. Definir y legislar sobre el carácter de empleadores y sus responsabilidades como tales de las personas que ocupan a trabajadoras del hogar, a aquellas que realizan trabajos de maquila a domicilio y a trabajadoras sexuales que laboran en bares, restaurantes, centros nocturnos y otros. En el caso de explotación sexual infantil, se recomienda que la Secretaría de Educación Pública garantice que niñas, niños y adolescentes excluidos del sistema educativo tengan acceso a educación de calidad. Asimismo, y en vista de que la mayoría de menores de edad en situación de calle trabajan para subsistir, es prioritario generar opciones laborales alternativas al sexo comercial. Finalmente, conviene que las autoridades judiciales tomen medidas para evitar que las víctimas de explotación sexual comercial sean tratadas como criminales o infractores cívicos y se investigue a quienes son responsables de su explotación o tráfico. Uno de los planteamientos de la segunda etapa de la campaña ciudadana contra la explotación sexual infantil es que hay que dotar de derechos laborales a las trabajadoras sexuales adultas para que no sean explotadas. Sin embargo, ante la explotación sexual infantil de niñas, niños y adolescentes, solo cabe una opción: erradicarla y castigar a sus responsables, a quienes trafican con menores de edad, a quienes controlan negocios de sexo infantil, a quienes buscan servicios sexuales con menores de edad como clientes y a las autoridades que permiten este tipo de abuso a la dignidad de nuestra niñez y adolescencia. Todos ellos son explotadores y merecen castigo.